HRLN San Marcos, Ocotepec, Honduras, Latina, La Caliente FM 98.7, con la música que te mueve. El siguiente programa es un espacio pagado. La empresa no se responsabiliza por el contenido emitido en el mismo. Es responsabilidad de la persona o entidad que lo transmite. Estaba sin amor, hasta que un día se enamoró de un locutor de una radio que había en la región. Pero su padre, al enterarse, no aprobó la relación. Ella se marchó, renunciando a todo. Que su padre quedó en bancarrota sin saber la razón. Pero el locutor, junto con ella, progresó. Hoy es el dueño de la radio donde fue un trabajador. Pero su padre, al enterarse, no aprobó la relación. A todo por su locutor. Así es el amor. No importa el dinero, ni redes sociales, ni la religión. No importa si es negro, no importa si es blanco, no importa el color. Lo más importante es el amor. Esa es la que ahora empiezo. mi mejor canción y hasta está desafinada. No dice cosas bonitas, es una historia barata. Solo me puse a cantar y decirte tus verdades. Si no tienes sentimientos, tal vez no te diga nada, pero es tanto mi que me quisiera olvidar. Hasta de cómo te llamas. Sabes que siento que se va mi vida. Sabes lo que cuesta serme fuerte frente a ti. Si sientes lo que yo siento por dentro, vaya sin un beso. nada cambió. Lo que tiene en tus ojos, ni la ternura de tu buen corazón. Sé que no soy el mejor, pero sí el que te quiere más. Por eso me gusta tanto lo que me das. Pero no sigas enojada conmigo. Hoy es un día de reconciliación. Y yo quisiera que nunca te olvides de mi canción. Con ella quiero pedirte hoy tu perdón. San Marcos, ofreciéndole servicios de medicina interna con el doctor Roberto Ventura, medicina general con la doctora Nevlin Ventura, pediatría con el doctor Jorge Luis Enríquez, ginecología con el doctor Ramón Enríquez, ortopedia con el doctor Cristian Interiano, psicología con la licenciada Johanna Fuentes, nutrición con la licenciada Ana Navas. También contamos con visitas mensuales de especialistas en urología, cardiología general y pediátrica, neurología, oftalmología y endocrinólogo. A la vez, contamos con el servicio de rayos X, electrocardiograma, ultrasonidos abdominal, electroencefalograma, laboratorio clínico, realizándole todos los exámenes que su médico le indique, monitoreo fetal, servicio de farmacia, en donde encuentra todos los medicamentos que su médico le receta, brindándole desde un 20 a un 40% de descuento en sus medicamentos. Ven, visítanos. Estamos ubicados en Barrio El Centro, Avenida Miguel Escalón, frente a Adivas, y actualmente nuestra sucursal de laboratorio clínico frente a Hospital San Marcos. Llámanos a los teléfonos 2663-4058 y 9579-9588. Te esperamos. Centro Médico San Marcos. En Comlesul le ayudamos a construir su futuro, convirtiendo sus sueños en realidades, garantizando solidez, agilidad y respaldo financiero a través de nuestros créditos. Somos la cooperativa con las tasas de interés más bajas del mercado financiero. Recuerde que contamos con créditos automáticos, crédito para vehículo, crédito para comercio, créditos para el hogar, microcréditos, crédito para vivienda, créditos agropecuarios y líneas de créditos. Visite cualquiera de nuestras filiales y ventanillas. Solicite el crédito que mejor se adapte a sus proyectos e inversiones. Somos Comlesul y continuamos sembrando progreso. A Automovilista. La mejor opción para usted es radiadores y baterías. Cosmos Industrial, ofreciéndole reparación y venta en general de radiadores. Fabricamos tanques de metal para radiadores plásticos, reparación de intercooler para turbo, reparación de rines de aluminio, repuestos de sistema de dirección, suspensión, discos y prensa de cloche, venta de bandas, ventiladoras, baterías. Somos líderes en soldadura autógena, bronce, estaño. También contamos con el servicio de mecánica rápida, venta de repuestos, servicio de lubricentro. Y ahora, radiadores y baterías Cosmos Industrial, número 2, en la Vuelta Natarén, contigua Bodega Hernández. Y número 1, salida Ocotepeque, donde antes funcionó posta policial. Radiadores y baterías Cosmos Industrial, les esperamos. Obedece las señales de tránsito y utiliza siempre el cinturón de seguridad. Para tener una linda sonrisa, visita Laboratorio Dental Manuel Antonio Pineda. Le ofrecemos todo lo relacionado en prótesis dentales, piezas de oro y metal, blanco y amarillo, todo lo relacionado al ramo dental. Además, informamos a nuestros clientes de Tomalá Lempira que los días viernes atendemos en la casa del señor Saúl Rodríguez Andrade y nuestra dirección en San Marcos, al oeste del mercado municipal. Les atendemos de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 5 de la tarde, sábados, de 8 de la mañana a 12 del mediodía. Para mayor información, llámanos al 9801-9407. Somos los mejores. Somos Laboratorio Dental Manuel Antonio Pineda. Les espera. Más fuerte es mi amor.